Y con esta sintonía pasamos al espacio de corresponsalía Bizkaia, en el que vamos a hablar con Óscar Aranda, el Laurogeita Hamazazpi Irratia, a quien ya tenemos al otro lado del teléfono. Egunon, Óscar. Egunon. Egunon. Bueno, Iván, nos traes varios temas a comentar. Vas a empezar un poco hablándonos acerca del foco informativo en Bizkaia. Bueno, sí, bueno, como para empezar como una pequeña introducción, ¿no? De que tras dos semanas de parón, pues por las fiestas de primavera y, bueno, que nos encontramos con un panorama informativo Vizcaya pues totalmente mediatizado pues por la victoria del Atleti el pasado sábado y a la espera pues de la locura que va a ser este jueves, mañana, cuando la barra y las embarcaciones que paguen el discutido canon establecido por el propio club de fútbol, pues que surque la vía ría de Bilbao desde el Abra hasta la recepción que hará en la balconada del Ayuntamiento y luego pues el edificio de Diputación. Vale, el fútbol pues lo crisa todo, incluso por la campaña electoral en unas inéditas elecciones donde parece que se va a mover algo en el tablero electoral, pero bueno, como comentan varios periodistas y personas a nivel de calle, pues hasta que no pase esto de la barra de mañana, pues que no va a haber ni tan siquiera campaña electoral, al menos en Vizcaya. Y bueno, pues a pesar de que el foco mediático está puesto en el fútbol y pues vamos a intentar contar algunas cosas que han ocurrido estos días en territorio vizcaíno. Y comenzamos pues hablando de, una vez más, de la policía, ¿no? De la violencia policial, que en las últimas semanas está protagonizando a la Ertzaintza, sobre todo, que también otras policías, como luego vamos a relatar, con heridos y hasta con una persona muerta pues cuando estaba en Guipúzcoa, cuando estaba en pleno colapso psíquico y sin que se dé ninguna explicación institucional, y que cuando se critican estas actuaciones violentas de la policía, pasa pues lo que a continuación vamos a y que queremos relatar. Bueno, nos situamos el 21 de marzo, hace ya 20 días, donde hubo un tiroteo policial en Barakaldo, bajo el puente de Rontegui, donde suelen dormir personas en hogar. Dos personas fueron heridas por la policía municipal, con una actuación conjunta, pero tampoco está muy aclarado si fueron policía municipal de Barakaldo y también la Ertzaintza. Bueno, y una de las personas heridas pues está en la actualidad en estado crítico, aunque parece ser que estable, con balazos en la cabeza y en el pecho. Bueno, pues en este túnel, bajo el puente de Rontegui, este túnel fue cerrado hace años por considerarse pues un punto negro e inseguro, pero personas que se encuentran en situación de calle pues aprovecharon una grieta y habitaban en él, ¿no? Pues bueno, pues ahí habían convertido pues este espacio en su hogar, ¿no? En su inestable hogar, pero en su hogar en definitiva. Bueno, y la policía local de Barakaldo fue a desalojarlo, según las crónicas periodísticas. Eso fue el motivo, que fueron a desalojar este espacio porque se habían dado cuenta que ahí vivía gente y comenzó el tiroteo. Con estas dos personas heridas el pasado martes hubo una concentración en Barakaldo para aclarar lo sucedido y condenar pues esta actuación considerada por las organizaciones convocantes, unas 70 entidades sociales, pues como desproporcionada y altamente violenta, como comentan. Exigen una investigación profunda y neutra porque, como indica el comunicado, pues lejos de rebajarse la tensión hacia las personas que no tienen otro remedio que dormir en las calles, la intensidad asciende hasta el punto de comprometer su vida. Dice que llevamos tiempo alertando de que afrontar de manera policial el aumento de personas en situación de calle y sus consecuencias jamás podrá acercarnos a la solución de un problema tan complejo y multifactorial y sí agravarlo, ¿no? Bueno, el Correo incluso, el periódico El Correo recoge declaraciones de los propios heridos donde comentan su versión de que uno de ellos pues que amenazó, pues cuando entró la policía para desalojarles, amenazó con rajarse la cara él mismo y que ahí empezaron los disparos, ¿no? Por eso lo de la situación que a todas luces pues parece desproporcionada, ¿no? Y tras ellos pues les gasearon en una actuación, pues ellos dicen, conjunta de la Policía Municipal y la Ertzaintza. Al día siguiente el Correo también, en una crónica firmada por la periodista habitual de sucesos de este periódico, que es Ainhoa de las Heras, una periodista muy relacionada familiarmente con cuerpos policiales, pues señalaba directamente al sindicato ELA, por su apoyo a esta concentración de repulsa, por este tiroteo, como decimos, desproporcionado y violento. Y decía así la crónica: desaparecida de la policía local de Bilbao tras criticar abusos en el barrio San Francisco, es la censura ahora a los agentes fabriles de Baracaldo, que hirieron a un migrante. Recuerda la pieza de Ainhoa Las Heras que, tras las críticas que realizó en 2020 por una actuación policial, los delegados de la en la Policía Municipal de Bilbao pues dimitieron. Es decir, como queriendo decir, ¿no?, que dejen de criticar las labores policiales porque les puede pasar lo mismo en Baracaldo. Y acaba la pieza contraponiendo las críticas de ELA pues con el apoyo incondicional que da el sindicato policial ERNE en su habitual línea de macarrismo y de abuso de poder, ¿no? Y dice así la nota de ERNE: no podemos consentir que tilden a los policías locales de Baracaldo de racistas ni que cuestionen los procedimientos utilizados dependiendo de la raza o el color de la piel de la persona con la que estás tratando, y exigen acciones legales para depurar cualquier responsabilidad penal o administrativa contra los firmantes que se concentraron pues para denunciar este tiroteo en Baracaldo, y dicen que esperan un apoyo institucional a los trabajadores del Ayuntamiento baracaldés. Uf, bueno, pues problemón tremendo con las actuaciones policiales y aún más con los sindicatos policiales, que encima es que no se puede ni criticar, ¿no? Cuando se cree que ha habido una actuación desproporcionada y violenta. Con trágicas y este problema pues que tiene trágicas consecuencias, pues como la que ayer se recordó en el callejón donde fue asesinado hace 12 años Iño Gaba Carliceranzu, donde pues bueno, hubo un acto en apoyo o en homenaje a esta persona, este joven pues asesinado hace 12 años, donde asistieron al acto pues sus padres, Manu Cavacas y Finali Ceranzu, y contó pues con cientos de personas que quisieron mostrar su apoyo a la familia y su repulsa por este hecho en el que nadie fue condenado, ¿no? Erne no hizo declaraciones. Vale, pues pasamos a otro tema. Sí, acerca de un poco las huelgas, ¿no? Porque va a haber huelgas en Bilbobús y en limpieza, por ejemplo. Sí, pues ha comenzado la huelga indefinida en Bilbobús, tras numerosas protestas y paros que durante las últimas semanas han tenido los trabajadores y trabajadoras de este servicio de público Bilbobús. Este recrudecimiento de las movilizaciones viene motivado pues por la falta de contacto alguno con la empresa concesionaria de este servicio, Alsa Transitia, y aún menos del ayuntamiento como garante pues, que debería ser de este servicio público. E incluso, pues esto se debatió en pleno hace unas semanas, y la concejala de movilidad, la socialista Nora Bete, pues ya señalaba que era complicada la solución, ¿no? Sin ningún sonrojo en su cara. Dices, no, pues que al final es un problema que ha creado el propio ayuntamiento. Porque claro, cuando hacen el concurso público, tumban los precios, y porque la propuesta económica es la que tiene más valor a la hora de conceder este servicio, y luego la empresa concesionaria dice pues que no puede actualizar el convenio a los trabajadores y trabajadores, para que al final perjudicados trabajadores y trabajadoras, perjudicadas las personas que dependen en muchos casos porque no tienen más transporte público que Bilbobús para moverse por la ciudad, y bueno, y al final todo el mundo se lava las manos aquí. Bueno, eso era el caso de Bilbobús. También está en lucha, hay paros y protestas en el sector de intervención social de Vizcaya, con empresas del tercer sector, empresas pues bueno, pues que se dedican a temas sociales, como Cáritas, Aguintzari, Bizitegi, Ortzalar, Supergintza, Etorgintza, donde las trabajadoras y trabajadoras y trabajadores de estas empresas van a iniciar ayunos en Diputación y una huelga para la semana que viene, pues para que se actualice el convenio. Este conflicto pues ya llevan ya semanas y semanas, y parece ser que no hay una solución a corto plazo. Y donde sí que ha habido ya una solución, o ha habido un preacuerdo, como informan sindicatos como SK, UGT y LAB, en el sector de la limpieza de Diputación, que tras numerosas por jornadas de paros y de lucha, pues parece ser que han conseguido un preacuerdo. Bueno, pues a veces vemos que se consiguen, pues con la lucha, pues que se consiguen cosas. Eso es, y con esto vamos a pasar a las notas de agenda, ¿verdad? Vale, pues de agenda tenemos dos o tres notas para comentar. En primer lugar, pues Ochantegui, este espacio en Berango, que tienen como una tierra comunal ocupada con 8 hectáreas de terreno cultivado en la actualidad y que se enfrentan a una orden de desalojo para la semana que viene, el 18 de abril. Y coincide este fin de semana, pues celebra su segundo aniversario, donde van a hacer bastantes actos durante todo el día, durante todo el sábado. Y ayer pues fueron entrevistados por nuestro compañero de la aeropuerta más aspirante, Oscar Draca, en Mar de Fueguitos, y bueno, pensamos que es una entrevista interesante sobre este proyecto también interesante, que animamos a la gente pues a que escuche, pues a ver lo que nos tienen que decir desde este proyecto desde Ochantegui y Arrilurra. Bueno, por otro lado, siguen los actos de apoyo a Palestina, y este viernes y sábado hay propuestas de charlas, manifestación y actos musicales en la Plaza de Bilbao la Vieja, tanto el viernes como el sábado. Hoy a las 6 de la tarde en Ecoechea comienzan los denominados debates feministas organizados por Denon Bizitza, que el Digunean de Bilbao, en la Ecoechea, pues en torno a los cuidados, ¿no? Esta es la primera sesión, y la segunda va a ser el sábado en Itzalit, que es este espacio que está al lado del Icateneo en Bilbao, a las 10:30, porque es sábado y es a la mañana, y la tercera jornada va a ser en Sídica el 24 de abril. Bueno, para acabar, aparte de animar, como siempre, a echarle un ojo a lugakiagenda.net, donde está toda la información sobre todas las actividades en espacios ocupados, centros sociales, espacios alternativos del Bilbao metropolitano, nos hacemos referencia a una presentación de un libro que hay este viernes 12 en la librería Luis Michel. Se presenta el libro Capitalismo maquínico y revolución molecular, un título del libro y una presentación como sugerente, a cargo de su actor, que parece que es una persona bastante conocida y referencial, que se llama Gerard Raunig, y que que va a ser eso, el viernes 12 a las 7 de la tarde. Y nada, pues con esto acabamos la crónica de esta semana. Pues dejamos aquí también estas notas de agenda y bueno, Óscar, volvemos a hablar la semana que viene. Pues hasta la semana que viene, entonces. Agur. Es que ricasco, agur.